Hola, buenas, perdón, pero ayer, bueno, voy a contestar a esta pregunta que me habéis, pero tengo una excusa que daros, y es que ayer tenía un podcast en directo desde la Puerta del Sol de Madrid y hoy estoy dando un taller en el Fitur y entonces ha sido una semana de locos. Me preguntaba que si tenéis algún proyecto de podcast relacionado con el podcasting que esté en esa situación. Pues sí, para qué nos vamos a engañar, pero si os lo cuento ahora, pues entonces chafamos todo, pero sí, hay varios proyectos que van a ser muy interesantes en este próximo año.